vencido en espectacular y breve lucha al enorme perro que los atacó de improviso. Fácilmente domina al animal inmovilizándolo con sus musculosos brazos alrededor del pescuezo hasta que la bestia queda agotada en su inútil esfuerzo por liberarse. Y Calimán es sorprendido por el gitano Zarco, quien lo ataca a garrote en mano. El enorme perro queda tirado, agotado por el esfuerzo, pero Zarco desenfunde el filoso cuchillo y avanza hacia Calimán. ¡Cuidado, tiene un arma! ¿Quieres pelea? La tendrás. Vamos, ¿qué esperas? ¡Ataca! Calimán avanza decidido al encuentro del gitano, quien lanzando terribles gruñidos, como de fiera, se dispone a dar la pelea. Mientras Karen de Tífano, el profesor Lewis y el pequeño Solín permanecen inmóviles y emocionados. ¡Va a matar! ¡No es fácil vencer a Calimán! ¡Cuidado! Zarco se lanza furioso contra Calimán y este lo recibe con tremendo puñetazo, que hace crujir la mandíbula del atacante. Zarco se desploma como fulminado por un rayo y queda inmóvil, mientras Calimán avanza y lo levanta violentamente de la garganta. Ahora vas a decirme quién te ordenó atacarnos. ¡Vamos, habla! Dime quién te ordenó atacar, junto con tu perro rabioso. ¡Habla o sentirás nuevamente mis puños en tu cara! El gitano gesticula, aterrado y dolido. Sus ojos se abren como dos ascuas. Y la cicatriz que cruza de lado a lado su rostro le da un aspecto impresionante. Calimán pronto comprende que aquel hombre está privado del habla. Ah, no puedes hablar, ¿eh? Sin embargo, escuchas mi voz. No puedes decirme que eres sordomudo. No, no es posible que solo estés privado del habla, puesto que me escuchas y puedes entender todo lo que te digo. ¿No es cierto? Y aún así tendrás que revelarme quién te ordenó atacarnos. No quiero volver a golpearte. No quiero más violencias contigo, pero tendrás que decírmelo todo. Calimán, ¿sí? Este es el mismo hombre que vimos cerca del puente, el que nos acechaba entre la niebla. ¿Lo recuerdas, Karen? Sí. Es él, ¿verdad? Sí, sí. Su rostro es inconfundible. Nos espiaba desde esta mañana. Es él. Entonces, con mayor razón tendrán que explicar tu presencia. Dime. Vamos, dime a señas quién eres. ¿Quién te envió a atacarnos? ¡Dilo! Buenas noches, caballeros. ¿Eh? La voz del barón de Tífano resuena autoritaria y enérgica. Buenas noches, caballero. Calimán, Karen, el profesor Lewis y el pequeño Solín voltean sorprendidos mirando tan solo la sombra de aquel hombre que observa a prudente distancia, confundido entre las sombras de la noche. Su vestimenta negra lo hace aún más impresionante, así como su elevada estatura y su delgadez extrema. La bufanda roja anudada al cuello ondea impulsada por el viento, como bandera de guerra o mancha de sangre en torno a aquel cuello delgado y fuerte. Si mi criado los ha importunado, puedo ofrecerles mis más sinceras disculpas, pues tan solo cumple con su deber de vigilar quién llega a mis dominios. ¡Oh! ¡Parece un fantasma! Pues su voz, me parece reconocerla. Déjenlo tranquilo, que no intentará hacer más daño. Calimán suelta al gitano y este cae pesadamente a tierra. Pero no bien ha caído cuando se incorpora con furia redoblada, dispuesto a atacar a Calimán. ¡Zarco! ¡Quédate quieto! ¡Quieto, te digo! El gitano retrocede gesticulando furioso. Se agazapa y recoge su filoso cuchillo que soltara al recibir el puñetazo de Calimán. Lo guarda en su faja y camina hacia atrás, echándose cerca del enorme perro que aún no se repone del esfuerzo de su lucha contra el hombre increíble. Una vez más les ofrezco mis disculpas, pero no acostumbro recibir a forasteros en mis dominios. Así, Es él. Soy el barón de Tijuana. Los caballos relinchan nerviosos y golpean la tierra con sus cascos, erizando las crines. Parecen presa de intenso miedo con la presencia del viejo noble. Calimán avanza un poco hacia él y sus azules ojos tratan de ver aquel rostro oculto entre las sombras. En verdad es usted el barón de Tífano. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué hacen en mis dominios ahora hasta la avanzada de la noche? Sí, sí, es él, pero no parece el mismo. ¿Ese hombre es mi padre? Al menos afirma ser el barón. ¡Qué extraño! ¿Y bien? ¡Espero su respuesta! Es un placer llegar al fin a su lado, señor barón de Tífano. Mi nombre es Calimán. ¿Calimán? Y soy compañero de quien usted espera con ansiedad. Su hija, señor barón, está aquí. ¿Karen? ¿Karen? ¿Es posible? Y los acompaña un viejo amigo de usted, señor barón. El profesor Leonard Lewis. Ah, pero es verdad que estás ahí, Karen. ¡Habla, Karen! Sí, papá, soy yo. ¡Karen! ¡Karen, niña mía! ¡Ven! ¡Ven, acércate! ¡Deja que yo te mire! Conforme el barón avanza, la hermosa joven retrocede temerosa. Es impresionante ver a aquel hombre vestido de negro, extremadamente delgado y confundido entre las sombras, estirar sus largos brazos, sus manos delgadas y pálidas hacia ella. ¡Karen, mi hija! Pero es verdad que eres tú. Oh, buenas noches, señor barón de Tífano. ¿Me recuerda? Soy el profesor Lewis. Karen, mi niña. Mi niña. Ven a mis brazos. Papá, no, espera. ¿Qué sucede? ¿No quieres abrazarme, Karen? ¿Eres realmente tú? ¿O se trata de una farsa endemoniada? No, papá. En verdad soy yo, pero... Karen, pero es que... mi nena, cómo has cambiado. Déjame mirarte bien, que casi no te reconozco. Karen, ven a mis brazos. Y el varón la estrecha fuertemente. Y la hermosa joven se estremece nerviosa al sentirse prisionera entre aquellos brazos largos y huesudos. Al mirar de cerca aquel rostro demacrado... ¿Qué sucede, cariño? ¿Es que tienes miedo de mí? ¿Es eso? Habla, dímelo todo. No, papá, no. Solo que... casi no puedo reconocerte. Han pasado 10 años. ¿Te das cuenta? Ahora tal parece que somos... dos extraños. El barón de Tífano aprisiona suavemente el rostro de Karen entre sus manos frías, de dedos largos y huesudos. Una expresión de intensa emoción parece dar vida a su rostro demacrado. Estás aquí y aún no puedo creer que sea verdad. La pequeña Karen... que al fin regresa al hogar. La pequeña Karen que ya jamás se irá de mi lado. Suéltame, por favor, suéltame. ¿Qué sucede? Parece que no te alegras al verme. No es eso. Solo que... es que estamos tan cansados. Hemos tenido un... Sí, lo entiendo. El frío de la tormenta. Y es malo para ti que hayas venido de tan lejos. Pero ven, Karen, ven. Que dentro encontrarás el calor del fuego. Ven conmigo. Espera. ¿Qué sucede? Te olvidas de las más elementales reglas de cortesía. No lo entiendo. ¿A qué te refieres? No vengo sola. Me acompaña, como lo has visto, el profesor Lewis, Calimán y el muchacho, quienes... Bien, supongo que debo agradecerles el que se hayan tomado la molestia de acompañarte. ¿Puedo pagar de algún modo sus servicios, caballeros? ¿Pero qué dice él? El mayor pago y satisfacción es haber llegado sanos y salvos con su hija, señor barón. Bien. Ahora mismo dispondré un carruaje para que regresen por el camino que llegaron. Zarco los conducirá hasta donde gusten y pueden confiar en él, puesto que le daré órdenes de atenderlos como merecen. Vaya, este es el colmo. ¡Zarco! ¡Ven aquí, estúpido gitano! ¡Ven aquí! Zarco, escucha con atención. Engancha los caballos a mi carruaje y lleva a los caballeros hasta donde te indiquen. ¡Vamos! ¡Deprisa! Que ellos querrán irse de aquí cuanto antes. ¡Padre! ¿Qué sucede? No te entiendo. Tal parece que no te das cuenta de la situación y de... Calimán ha expuesto su vida en tantos incidentes por ayudarme. ¿Y ahora quieres que se marchen sin ninguna atención? No pensé que ellos quisieran quedarse aquí más tiempo. Tal vez sea mejor marcharnos ahora mismo. No, profesor, no. Le suplico que... que no haga caso de lo sucedido y... Calimán, Yo no sé qué decirles. Vamos, Karen. No se preocupe, Karen. Después de todo, el señor barón de Tífano no está obligado a ofrecernos su casa. Solín y yo somos intrusos y lo mejor será marcharnos de regreso ahora mismo. No. Oh, no, jamás lo permitiré. Papá. Sí, lo entiendo. Me he portado altaneramente olvidando las atenciones a que ustedes como amigos de mi hija merecen. Tal vez la emoción de ver a mi pequeña Karen de regreso me aturdió a tal extremo que no me doy cuenta de lo que hago. Profesor Lewis, le suplico acepte la hospitalidad de mi humilde casa. ¿Y usted, Calimán, podrá olvidar el desagravio? Comprendo su situación, señor barón de Tífano. La comprendo. Y no tengo nada que reprochar. Salvajemente a mi perro, ¿no es verdad? Bueno, si se refiere a esa bestia con instintos asesinos, que además nos atacó con intenciones mortales. No debió hacerlo, Calimán. Lucifer es un noble animal, incapaz de hacer daño. Y debo advertirle que no se confíe. Lucifer jamás olvida un agravio. Y siempre lo oye bien. Siempre se cobra venganza. El enorme mastín se ha repuesto y mira amenazadoramente a Calimán. En cuanto a Zarco, no le hagan caso. Es un pobre imbécil que no ve ni a quién ataca y que a veces ataca sin motivo, pero no les hará el menor daño mientras yo no lo ordene. ¿Quieren hacerme el honor de entrar en mi casa? Vamos, Karen. Bienvenida al hogar. Bienvenida con tu padre. ¿Qué le parece, Calimán? Bueno, la amabilidad y atenciones del señor barón de Tífano son impresionantes. El hombre increíble, el pequeño Solín y el profesor Lewis observan cómo el barón de Tífano se aleja rumbo al castillo, llevando del brazo a su hermosísima hija Karen. Zarco, el gitano, acecha cerca del enorme mastín que gruñe amenazadoramente, vigilando a Calimán. Por todos los diablos del quinto infierno, jamás he sido víctima de humillación semejante. ¿Se ha dado cuenta que el barón ni siquiera nos saludó? Ni siquiera se permitió... No haga caso, profesor Lewis. No haga caso. Usted me dijo repetidas veces que era un hombre extraño. Sí, pero no a este grado, diablos. Si no fuera por Karen, me largaría ahora mismo. Ah, qué descaro del señor barón decir que podíamos irnos ahora mismo. Le causa enfado vernos aquí. Exacto, eso es, Salim. Sin duda que él esperaba ver llegar sola a Karen. Ay, qué tontería. Yo le advertí en una carta que la acompañaría. Bien, bien, bien. ¿Y qué dispone, profesor? Pues sí, si por mí fuera, me largaría ahora mismo, pero... ¿no le parece que todo esto es... es muy peligroso para dejar a Karen sola con ese maniático? Observe, ese gitano nos mira con furia, como si esperara el momento para clavarnos su cuchillo. Y ese enorme mastín nos gruñe con furia. ¿Qué hacemos, Calimán? Serenidad. Serenidad y paciencia, amigos míos. Mucha paciencia. Creo que aceptaremos la hospitalidad del señor barón y nos quedamos. ¿Qué aventura les espera a Calimán, Solín y el profesor Lewis en el misterioso castillo? ¿Correrá peligro la hermosa Karen al lado de su padre?